Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y ya estamos a 21 de julio. Ya estamos más en la mitad del mes, ya casi estamos por finalizarlo, estamos más cerca de finalizarlo. Espero que todos estén pues disfrutando de estos climas, de estas vacaciones, los que están de vacaciones, los niños, los jóvenes que ya pronto van a regresar a clases también ya el próximo mes, creo, ¿no? En agosto. Y pues que disfruten de sus días de vacaciones. Y bueno, para iniciar este hermoso día y esta hermosa semana, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit, con un cielo soleado y con vientos. Se espera un cielo parcialmente despejado. La calidad del aire el día de hoy está buena. Tenemos un valor de 42. Un viento que corre a 16 millas por hora. Ya habíamos dicho la semana pasada, ¿no?, que iba a haber días ventosos, y hoy es uno también de esos días. Por eso la velocidad del viento está fuerte. La visibilidad es de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 76, con cielos soleados y despejados y con vientos. Estos vientos no se van a acabar hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Se van a despejar un ratito, como un par de horas, y después va a regresar por la madrugada. A las 12 de la madrugada del día de mañana regresan estos vientos. Para el día de mañana, martes 22 de julio, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 24 de julio se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 25 de julio, máximas de 97 grados, mínimas de 73 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos estos días la temperatura. Y no veo que alcancemos los 100 grados supuestamente todos estos días, pero a veces los marcadores del auto pues ahí nos indican otras temperaturas, ¿no? Así que de igual manera, ya saben, hay que hidratarse muy bien, hay que utilizar protector solar para evitar cualquier problema con su piel, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sonrisa por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Se equivoca. tu ausencia, que me hace extrañarte, que me hace soñarte, cuando más me haces falta, pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredada en mi cama, como me haces falta, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas. Ni mentiras. Hoy busco las señales que aportan a mi vida. No pienso acostumbrarme a ver tras un cristal de falsas compañías. Me voy a vivir mi vida, es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida. Mi piel corre todo el amor que mío encontré y donde nace un camino, un nuevo destino que me hace soñar otra vez. Y me voy a vivir mi vida, es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no. puedo seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo, porque hoy voy a mirar diferente. Me siento más fuerte, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado, y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Creo que mi existencia no es casual, que responde a un diseño y a un plan perfecto. Por eso en mi vida no hay lugar para la casualidad. Toda circunstancia, así como mi familia, mis compañeros de trabajo y mis amigos, son parte de ese plan de Dios para mi vida. Creo que Dios ha puesto en mí todo lo que necesito para ser feliz y vivir una vida con propósito y sentido. Lo único que debo hacer es descansar y confiar en Él, al mismo tiempo que hago todo lo que está en mi mano para alcanzar y disfrutar de esa forma de vida. Creo en la oración y por eso le pido a Dios que me guíe en los pasos que debo dar, así como que me dé su amor y paciencia con todos aquellos que no creen lo que yo creo. Creo que el triunfo en la vida no se basa en las riquezas, ni el poder o reconocimiento social, sino en entender cuál es mi papel en esta vida y cumplirlo de la mejor manera posible. En ningún caso dependerá tan solo de mi esfuerzo, de tener suerte, de magia, de amistades, ni de la casualidad, sino de mi entendimiento y obediencia a la voluntad de Dios para mi vida. Creo que en la vida recogemos lo que hemos sembrado, así que trataré de sembrar a mi alrededor paz, amor, paciencia, gozo, tolerancia, en fin, que trataré a los que están a mi alrededor como quiero que ellos me traten a mí. No culminaré a aquellos que no me gustan. No disminuiré la intensidad ni la calidad de mi trabajo porque otros lo hacen. Prestaré el mejor servicio que sea capaz, pero no lo haré para ser mejor ni más bueno que los demás, sino porque tomé la decisión de triunfar en la vida jugando limpio. Y sé que el triunfo es siempre resultado del esfuerzo consciente, inteligente y eficaz basado en los principios de Dios. perdonaré a los que me ofendan, aunque me cueste y tenga razones para no hacerlo, porque soy consciente de que muchas veces yo también ofendo y necesito perdón. Y todo eso no lo haré por obligación o imposición, ni siquiera lo haré para ganarme el cielo. Lo haré simplemente porque creo. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Cree en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no puede evitar creer en ti también. Oh,

llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, amada, amada. Todo

Aries. Este lunes podrías recibir un ingreso extra o una recompensa inesperada, producto de un esfuerzo que creías no reconocido. Es importante que no lo malgastes ni lo prestes. Inviértelo en ti, ya sea en una capacitación, un nuevo proyecto o algo que te impulse tu crecimiento profesional. En temas de pareja, mantén la calma. Si hay desacuerdos, tu impulsividad puede causar más tensión de la necesaria. Confía en tu liderazgo, pero escucha también. Para el signo de Tauro. Inicias la semana con cierta incertidumbre emocional. Evita tomar decisiones apresuradas antes de responder. Tu energía está en alza, pero también hay personas tóxicas cerca que podrían intentar confundirte o aprovecharse de su impulso. Moni Vidente te recomienda hacer una limpieza energética y cortar lazos con quienes no suman. Un cambio de imagen te renovará y reforzará tu seguridad personal. Es un buen momento para aprender algo nuevo. Para el signo de Cáncer. Comienza para ti una nueva etapa de madurez emocional. Has superado muchas pruebas y ahora estás en posición de tomar el control de tu vida. Este lunes podrías recibir noticias sobre una oferta de empleo, un proyecto independiente o incluso una mudanza. También es posible que aparezca alguien del pasado para cerrar un ciclo pendiente. Cuida tu sistema digestivo y procura caminar o hacer alguna actividad física suave para liberar tensiones. Leo, la carta del sol te guía hoy, anunciando éxito, claridad y crecimiento profesional. Crecimiento personal. Este día traerá oportunidades para brillar y demostrar tu talento, especialmente en el trabajo o ante figuras de autoridad. Una conversación con alguien importante podría abrirte las puertas. Y en el amor, si estás en una relación, podrías sentir la necesidad de renovar la relación. Y si estás soltero, prepárate, alguien nuevo podría aparecer antes de lo esperado. Virgo, la semana inicia con la carta del mundo que indica expansión, logros y posibilidades que se abren. Hoy es ideal para poner en marcha planes que habías postergado. Si tienes pendiente algún viaje, un trámite legal o académico, será un buen día para impulsarlo y también podrías tener una revelación importante sobre una relación o amistad. El orden y la planificación serán claves para que este lunes fluya sin contratiempos. Libra, la energía de la templanza está contigo el día de hoy, ayudándote a encontrar el equilibrio que tanto necesitas. Este lunes podrías enfrentar tensiones con personas cercanas, pero si manejas tus emociones con serenidad, lograrás resolver cualquier conflicto. Además, se vislumbra la posibilidad de recibir un dinero inesperado o un beneficio laboral. No temas tomar decisiones firmes si sientes que una situación ya no te permite avanzar. Escorpio, con el emperador como la carta del día, es momento de reafirmar tu poder personal. Has estado dudando de ti últimamente, pero este lunes te dará señales claras de que vas por el camino correcto. Aunque podrían surgir discusiones en temas de pareja, sabrás cómo manejarlas si dejas de lado el orgullo. Y también es posible que un amor del pasado reaparezca. En lo profesional, estás más cerca de lo que crees de lograr una meta importante. Sagitario, la carta de la Rueda de la Fortuna marca un giro positivo en tu vida. Este lunes tendrás la oportunidad de resolver una preocupación económica, firmar un contrato o mejorar tus ingresos de manera significativa. El universo te está dando señales de que es el momento de confiar más en ti mismo. En el amor, podrías reconocer a alguien con quien compartas valores y sueños. Aprovecha este impulso para reorganizar tus prioridades. Capricornio, este día trae estabilidad y claridad mental, ideales para tomar decisiones importantes relacionadas con el hogar, la familia o un negocio. Quizás estés considerando un cambio de empleo, remodelación o incluso mudanza. Escucha tu intuición, pero también consulta con personas de confianza antes de firmar algo. Si estás en pareja, podrían surgir planes a futuro que fortalezcan la relación. La salud mejora, pero necesitas dormir más y preocuparte menos. Acuario, la carta de la Torre te recuerda que a veces los cambios drásticos son necesarios para crecer. Hoy podrías sentirte algo inestable emocionalmente, pero no es el fin del mundo, sino el inicio de una transformación. Considera dejar atrás un mal hábito, una relación desgastada o una rutina que ya no te aporta. Invertir en tu hogar o en un viaje será beneficioso y también hay posibilidades de un nuevo romance que podría cambiar tu visión del amor. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Este lunes se abre la influencia de Loco, una carta que te impulsa a romper patrones y a lanzarte a nuevas experiencias sin miedo. ¿Estás listo para cambiar tu actitud y salir de tu zona de confort? A nivel profesional podrías recibir una propuesta innovadora o comenzar un proyecto que te entusiasma. No dramatices los pequeños obstáculos. En el amor disfruta del momento sin expectativas ni presiones. Tu intuición será tu mejor guía. De la mañana con 42 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y este horóscopo te lo traje de Moni Vidente, que dio hoy el pronóstico. Dio las predicciones el día de hoy, lunes 21 de julio, a informador.mx. Ahí pueden encontrar en el segmento de entretenimiento el horóscopo, por si lo quieren compartir, lo quieren leer ustedes. Pues ahí ya saben, informador.mx, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con un minuto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es sobre un motor eléctrico que funciona con hierro y al parecer va a cambiar las reglas del juego. Un nuevo diseño de motor eléctrico que está basado en el flujo axial e imanes de hierro podría reducir drásticamente los costes, la dependencia de China y el impacto ambiental de la electrificación. Y ya se está aplicando en scooters, herramientas y en equipos industriales. La carrera por electrificar todo, desde scooters hasta fábricas, choca con un problema silencioso, la dependencia global de materiales críticos. Pero una innovación técnica podría cambiar este panorama. Un motor eléctrico compacto, eficiente y sin tierras raras comienza a demostrar que no hace falta neodimio para impulsar el futuro, pues. Y los motores eléctricos actuales dependen en gran parte de elementos difíciles de obtener como el neodimio, el disprosio o el terbio. Y estos ingredientes secretos no solo encarecen la producción, sino que concentran el poder en manos de unos pocos países, y reemplazarlo es uno de los mayores desafíos tecnológicos del siglo XXI. Gracias a información recolectada por Ecoinventos, la clave del nuevo diseño dicen que es el uso de imanes de ferrita de hierro, mucho más abundantes y que al parecer son más baratos, en un sistema de flujo axial. Y a diferencia del diseño tradicional del flujo radial, en el que los imanes giran alrededor del estator, el motor axial funciona como un disco más par motor, menos volumen. Y es geometría, esta geometría permite aprovechar al máximo el llamado efecto volante, con una distribución optimizada, de masa magnética. Y durante años, pues, los motores axiales fueron considerados inviables por sus problemas térmicos y dificultades de fabricación, pero los avances en materiales compuestos, control térmico y técnicas de mecanizado han eliminado esas barreras, y ahora este enfoque no solo es posible, sino que al parecer es más eficiente, es más económico y es más versátil. Y esos motores no están diseñados para competir en velocidad ni rendimiento extremo. Su fuerza está en lo práctico. Equipos industriales, compresores, ventiladores, herramientas eléctricas, bombas y vehículos ligeros como scooters eléctricos, carritos de reparto o quads, encuentran en esta tecnología una solución sin compromisos geopolíticos ni costes excesivos. ¿Cómo la ven? ¡Wow! Estoy viendo que también... que una de las ventajas claves que está directamente relacionada con la rueda, dicen que elimina ejes, transmisiones y diferenciales, y el diseño pues reduce peso, mejora la eficiencia energética y simplifica el mantenimiento, y además permite que cada rueda tenga su propio motor, habilitando sistemas de tracción inteligente que mejoran la seguridad y el control en entornos urbanos, aparte pues de que es más accesible, más local, más verde. Pero al parecer pues tampoco no todo es perfecto, los imanes de ferrita son menos potentes y la masa añadida en las ruedas puede afectar la conducción en terrenos difíciles, pero en contextos como la micromovilidad, la agricultura, los sistemas HVAC, estas limitaciones pues importan poco frente a los beneficios tangibles. Y bueno, en otra información, por ahí nos están informando que la rotación terrestre se está acelerando. Nuevo récord para el día de mañana, 22 de julio. Un fenómeno poco perceptible, pero científicamente relevante, tendrá lugar el día de mañana, 22 de julio. La rotación de la Tierra será más breve de lo habitual, y esta variación, aunque mínima, se enmarca dentro de una tendencia que ha despertado el interés de la comunidad científica en los últimos años. Este 22 de julio, la Tierra completará una vuelta sobre su eje en 1,34 milisegundos menos de lo normal. Y aunque este cambio es imperceptible para la mayoría de nosotras, se trata de un fenómeno poco habitual que la convierte en una de las jornadas más cortas jamás registradas. Y desde que comenzaron con los registros con los relojes atómicos en 1973, el planeta pues ha mostrado ligeras fluctuaciones en la duración de sus días. No obstante, en los últimos años estas variaciones se han vuelto más notables y en concreto pues desde el 2020 se han batido varios récords de velocidad en la rotación terrestre, lo que ha llevado pues a los expertos a estudiar las posibles causas de esta aceleración inusual. El récord actual lo ostenta el 10 de julio del 2025, cuando la rotación se completó en 1,36 milisegundos antes de lo previsto. Y si las predicciones se cumplen el 22 de julio, se convertirá en el segundo día más corto del año. Y también se espera que el 5 de agosto sea ligeramente más breve de lo habitual, aunque con una diferencia menor, que es de 1,25 milisegundos. ¿Pero por qué creen que está girando más rápido la Tierra? De hecho, dicen que durante buena parte de su historia, un día terrestre duraba apenas unas 19 horas. Y esto se debía al equilibrio entre las mareas solares y lunares, además de la propia dinámica interna del planeta. Y a lo largo del tiempo geológico, la influencia gravitacional de la Luna pues ha ido ralentizando gradualmente la rotación del planeta. Y a medida que nuestro satélite pues se aleja, también se lleva parte de la energía de rotación, haciendo que los días pues se alarguen poco a poco. Y este fenómeno, conocido como fricción de marea, es el que es el responsable de que en condiciones normales pues la Tierra gire cada vez más despacio. Y desde hace algunos años los científicos observan este comportamiento inesperado. El planeta está acelerando su rotación y aunque hay diversas hipótesis, pues ninguna explica completamente el fenómeno. ¿Y qué tal si se trata pues de tantos satélites que están saliendo de la Tierra y hay algún tipo de movimiento allá arriba que hace que pues la Tierra gire más rápido, ¿no será? Bueno, esa es mi humilde e ignorante opinión. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rum. Hate be so real.

10 de la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy se me movió aquí el artículo. Ay, ay, ay, se me movió. Y bueno, déjenme ver. Bueno, vamos a hablar de este otro artículo. No era el que les iba a dar, pero pues también es importante, porque fíjense que en verano usualmente es cuando uno pues más se enferma del estómago, ¿no? De hecho, hay noticias que lo comprueban. El día de ayer, el día de antier y así, he visto en las noticias de que hay varias bacterias y que hay varios alimentos y mucha gente está enfermando. De hecho, está la, no sé si es un virus o bacteria, que le llaman come cuerpo, creo que así le ponen a esa bacteria. Y ya iban como 20 casos aquí en Estados Unidos de personas contagiadas. Y bueno, no quiere decir que te coma el cuerpo en sí. La otra vez cuando lo escuché por primera vez, que también fue hace como unos meses, un par de meses, también en la tele, lo que pasa es de que pues sí, esta bacteria está tan fuerte que si no se atiende a tiempo, pues hace que el sistema circulatorio, o sea, se haga tipo trombosis, creo, o cosas así, que hace pues que no haya circulación, y por eso hay personas que cuando están contagiadas esta bacteria y avanzó rápido, porque avanza muy rápido, pues les imputan, ¿cómo se dice? Amputan, perdón, se escuchó bastante mal. Les amputan algunas de las extremidades. Entonces, hay muchas bacterias, les digo, más ahorita en verano, que pues a veces compramos frutas o compramos carnes y o estamos asando afuera, ¿no? Estoy dando ejemplos, ¿no? Que puede ser algo muy casual, pero que el sol y ciertos animalitos pueden influir para que se dañe la comida, o la misma contaminación cruzada, que si no han escuchado de eso, ya hemos hablado en otros años. Si no, después les hablo de la contaminación cruzada. No sé si este artículo voy a tener, porque la verdad no lo he leído, porque se me quitó el que yo les iba a leer. Pero el calor pues también afecta mucho, ¿no? Afecta el estómago. Y entonces vamos a ver cómo podemos prevenir una intoxicación alimentaria en verano. De hecho, cuando yo me enfermé de la apendicitis, que fue una bacteria, había o que era la bacteria, o que era la apendicitis, o que era una intoxicación alimentaria, o que era, ay, no me acuerdo qué otra cosa me habían dicho. Ay, no me acuerdo, la verdad, se me fue. Pero bueno, en esta temporada de calor son más comunes las intoxicaciones alimentarias, debido a que los alimentos pueden estar más expuestos a la temperatura ambiente, por lo que pueden descomponerse o pueden contaminarse. Y en temporada de calor es más común sufrir enfermedades transmitidas por los alimentos, por comer comida contaminada o descompuesta. Y es por eso que es importante seguir las prácticas de seguridad alimentaria. Los Centros para Control y Prevención de las Enfermedades recomiendan algunos pasos de seguridad alimentaria en casa para prevenir una intoxicación, ¿ok? El primero de ellos es limpiar, lavarse las manos antes, durante y después de preparar los alimentos, en especial al tocar carne, pollo, pescados, mariscos o huevos crudos. Eso es muy, muy importante. A veces dice, ah, pero yo estoy alejado de donde tengo el pollo y acá estoy picando la ensalada o estoy haciendo una salsa. No. O hagan una cosa primero o hagan la otra y en diferentes tablas, ¿ok? Porque es muy, muy peligroso tocar carnes crudas, que ya les dije cuál, ¿verdad? Y después tocar o que caiga un pedacito de jugo de algo ahí, de las carnes o del pescado o del pollo, hacia las cosas crudas que vas a comer. Mantener limpias y desinfectadas las superficies de trabajo, lavar los utensilios y las tablas de cortar con agua jabonosa caliente, ¿ok? Lavar frutas y vegetales con agua corriente y desinfectar si es necesario. Yo como desinfecto mis mis vegetales y frutas, pongo en una bandeja agua y le pongo vinagre, bicarbonato, limón, sal y jugo de limón. Esa es una combinación casera, ¿no? O compro también el desinfectante que ahorita tengo, que es desinfectante para los vegetales y frutas. Y le echo de lo rocío a los vegetales y los dejo unos un par de minutos ahí en el agua con el químico y después se enjuaga. Entonces, hay maneras, ¿ok? De cómo desinfectarlos. El paso número 2, separar, o sea, evita la contaminación cruzada. Lo que les decía, ¿no? Usar tablas de picar diferentes para alimentos cocidos y crudos. Mantén separados los alimentos crudos, o sea, la carne, el pollo, pescados, mariscos y huevos, desde la compra al cortarlos, cocinarlos o al guardarlos en la refrigeración. De hecho, otra cosa que hago cuando compro el pollo, los dejo en bolsas del mandado y así lo meto, o sea, los cubro, digo, porque no sé que de repente traigan algún hoyito o algo y se escurra. Soy muy picky desde que me enfermé de mi bacteria, la verdad. Hago muchas cosas como que un poquito exageradas, tal vez para algunos, para otros tal vez dicen, no, pues todavía se sigue descuidando, Janet. Pero son cositas que me hacen sentir que estoy un poquito más segura, ¿no? Y el paso número 3, cocinar. Hasta alcanzar la temperatura interna correcta, usa un termómetro de alimentos. Los alimentos están cocidos de manera segura cuando la temperatura interna es lo suficientemente alta para matar a los microorganismos. ¿Cuáles son estas temperaturas? Si tú cocinas carne, carne roja o ternera o cordero o cerdo y pescado, debe de ser 145 grados Fahrenheit. Cuando tú le metes el termómetro en el centro de las carnes o el pescado, debe tener esa temperatura, ahí ya no está crudo, ¿no? O 63 grados centígrados. La carne molida de res y de cerdo, 160 grados Fahrenheit, o sea que tienes que cocerla más, la carne molida de res y la de cerdo, o 71 grados centígrados, y las aves en 165, que todavía debe estar más caliente, 74 grados centígrados, ok. Y sobras y guisados, 165, también igual que las aves, 74 grados centígrados. Y el paso número 4, último, enfriar y refrigerar rápido. Guarda en el refrigerador o la nevera los alimentos rápido. Las bacterias pueden multiplicarse rápidamente si los alimentos se dejan a temperatura ambiente o en zona de peligro, que es 40 grados Fahrenheit a 140 grados Fahrenheit o 4.4 grados centígrados a 60 grados centígrados. En tiempo de calor, los alimentos perecederos no deben estar en la zona de peligro más de una hora si el clima es de más de 90 grados Fahrenheit o 32 grados centígrados. Y en clima templado, nunca tenerlos más de 2 horas a temperatura ambiente. Mantén el refrigerador a 40 grados Fahrenheit o 4 grados centígrados o menos, y el congelador a menos 18 grados centígrados o 0 Fahrenheit. Y revisa y desecha los alimentos antes de que se echen a perder, ¿ok? Entonces estos consejos son muy buenos. Hay que enfriar también rápido los alimentos en recipientes pequeños si los vas a guardar, y los colocas en otro recipiente más grande con hielo y después los refrigeras. Cuando descongelas los alimentos para que sea de una manera segura, que lo puedes sacar antes del refrigerador un día antes y lo tienes en el congelador, o lo puedes poner en microondas. Yo no recomiendo el microondas, pero nunca los dejes a temperatura ambiente para descongelar, para evitar que las bacterias se multipliquen, ¿ok? Y otras medidas para proteger de una intoxicación alimentaria, pues no comas huevo crudo, carne cruda, ni pescado crudo o poco cocido. Evita ceviche, sushi o mayonesa o aderezos preparados con huevo crudo. Refrigera o congela las sobras, cocina las sobras de forma segura. Mide siempre el riesgo versus beneficio. Desecha los alimentos si tienes dudas. A veces pues dices tú, híjole, como que no huele bien el pollo. A mí me pasa, a veces lo compro y al siguiente día o los dos días no me huele algo bien. Y pues ni modo, con todo el dolor de mi corazón tengo que tirar la comida. Ya no fue por mi culpa o porque no lo haya cuidado, sino que a veces te venden algo y aparte que nada barato, y de repente salen con esas sorpresitas, ¿no? Limpia con frecuencia la nevera o el refrigerador por dentro. Usa una solución de una cucharada de bicarbonato de sodio, un cuarto de galón de agua, okay, para limpiar. Y recuerda, pues, no consumir un alimento si no cumple con las medidas de seguridad alimentaria. Si tienes duda, deséchalo. Evita una intoxicación alimentaria en esta temporada de calor, sobre todo en los mariscos, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, pero antes, este artículo, las fuentes... Bueno, este artículo fue producido por la licenciada en nutrición Gloria Ravel y las fuentes consultadas fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Clínica Mayo, y la pueden encontrar en palig.com, pero realmente yo había entrado a Hola Doctor y de aquí cuando abrí el artículo me mandó esta otra página. Ya Hola Doctor ya no está como estaba antes la página, el diseño, ya es otro totalmente distinto. Tal vez le pasó lo mismo que a nosotros con el hosting. Pero bueno, pero era antes lo que es Hola Doctor. ¿Okay? Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 41 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy nos toca la lección 360. Ya les había comentado el día viernes que la lección 361 a la 365 va a ser la misma, así que prácticamente esta es la de las últimas, ok, no repetidas. Y la lección 360 nos dice que la paz sea conmigo, el Santo Hijo de Dios. Que la paz sea con mi hermano, que es uno conmigo, y que a través nuestro el mundo sea bendecido con paz. ¿Okay? Y bueno, aquí damos inicio a encuentros existenciales. Que la paz sea conmigo, el Santo Hijo de Dios. Que la paz sea con mi hermano, que es uno conmigo. Y que a través nuestro, el mundo sea bendecido con paz. Y bueno, lo que viene aquí es la parte como oración. Dice, Padre, tu paz es lo que quiero dar al haberla recibido de ti. Yo soy tu Hijo, eternamente como tú me creaste. Pues los grandes rayos permanecen en mí por siempre, serenos e imperturbables. Quiero llegar a ellos en silencio y con certeza, pues en ninguna otra parte se puede hallar certeza. Que la paz sea conmigo, así como con el mundo. En la santidad fuimos creados y en la santidad seguimos. En tu Hijo, al igual que en ti, no hay mancha alguna de pecado, y con este pensamiento decimos felizmente, amén. Y bueno, aquí en esta lección es un recordatorio para todos que realmente queremos recibir la paz, ¿no? Yo creo que si les preguntara a cada uno de ustedes, ¿quieres recibir paz? No creo que muchos digan, no, no quiero, ¿no? Entonces, si todos queremos recibir la paz, tenemos que recordar, reconocer que somos hijos de Dios y que como Él nos creó, como esos grandes rayos nos dice el apartado, ¿no? Que siempre podemos estar serenos, imperturbables. ¿Te imaginas que nada de lo que suceda a nuestro alrededor o que cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor, nada nos afecte? ¿Te imaginas? O sea, que tú estés imperturbable. Si tú estás en paz, nada te va a perturbar. Pero usualmente tendemos a reaccionar, ¿no? Tendemos a contestar, a juzgar y a utilizar esa palabrita, ¿no? De me voy a defender, ¿no? Y hoy en la mañana, después de escuchar, ¿fue en la misa? No, fue en el audio de los estoicos, que decía, cómo mantenerte, pues, no decía en paz, pero prácticamente, pues, es estar en paz cuando no necesitas pelear, ¿no? Y hablaba mucho de la comprensión, de la interpretación, de la percepción y de la verdad y de la ilusión, que se me hizo muy curioso, ¿no? O sea, son palabritas que de repente de entre el audio salieron. Y dije, pues sí, tienes razón. Y me imaginé un escenario, ¿no? En el que hay algo que tal vez a mí me molesta, hay algo que a ustedes les moleste, ¿no? De alguien o de algo, o de una situación. Y de repente tendemos rápidamente a interpretar y a querer tener la razón. Y entonces en ese audio nos habla de guardar silencio. O sea, antes de responder, antes de actuar, tómate unos instantes de silencio. Y a veces, al momento de tener esos instantes, te da esa... ¿cómo lo pondré? No es sensación, pero pues te llega como que esa sabiduría o esa respuesta, ¿no? Decir, no tengo por qué reaccionar, no tengo por qué defenderme. Y a veces la misma persona con la que tal vez, si es una persona, ¿no? Que tal vez hay una discusión, tal vez esa misma persona empieza a darse cuenta que tú no estás reaccionando y se puede dar cuenta, pues, de la locura que uno está sacando, ¿no? Obviamente, cuando estás en un estado de meditación, de tranquilidad, pues es más fácil, ¿no?, llevarlo a cabo. Pero cuando no se está en ese momento de tranquilidad, tendemos a reaccionar. Entonces, eso es para que cuando pasen ese tipo de sucesos, podamos estar por lo menos unos instantes callados y darnos cuenta de que el problema que estamos observando o la situación que nos está incomodando o la persona que nos está incomodando se debe a la interpretación que nuestra mente está generando sobre esa situación. Y si realmente queremos ver, ¿no?, realmente lo que está sucediendo, y vemos que desde la interpretación nuestra y la interpretación de la otra persona, o si fuese una situación, pues la otra persona no, o sea, no la vamos a cambiar, ni necesitamos cambiarla, así como ellos tampoco nos van a cambiar nosotros, ¿verdad? Al menos que digas, ok, sí, estoy de acuerdo contigo y voy a cambiar, ¿no? Pero es muy poco probable que uno lo haga cuando hay una situación que le desagrada, ¿no? Si lo ves desde esta perspectiva, si lo vemos desde esta perspectiva, pues se nos acabarían muchas riñas, muchos problemas, muchas discusiones, muchos momentos inaceptables en nuestra vida, de decir, ok, acepto esto, no lo voy a interpretar, me voy a tomar un momento de silencio y voy a ver más allá de lo que mi mente me dice, para recordar que hay un aprendizaje detrás de todo esto. Es una manera de recordarme, ¿no?, de que puedo cambiar mi perspectiva y que puedo ampliar un poquito más y abarcar a los demás y decir, ok, pues también tienen derecho de interpretar, así como yo tengo derecho de interpretar. Entonces no voy a poner a las otras personas o a las otras situaciones como malos o malas, ¿no? Simplemente reconocer que son interpretaciones, son perspectivas diferentes. Entonces, al hacer esto, nos dejamos entonces aconsejar por la verdad y no por la ilusión. ¿Por qué? Porque entonces la ilusión nos va a decir, responde, grítale, contéstale, dile que está mal. ¿No pasa eso? Que rápido cuando hay algo que nos incomoda, hay algo que no nos gusta, o escuchamos algo y le decimos, no, estás mal, rápido tratamos de contestar, ¿no? Y una parte que decía del video se me hizo muy cierto. Por ejemplo, dice, es como las amistades, ¿no?, duraderas. Dice, ahí se evalúa también. Cuando tienes amistades así muy largas y que realmente se basan en el respeto, ¿no? Porque también puede haber amistades muy largas en las que tal vez están pelee y pelee, ¿no? Eso, pues, esas no me refiero. Me refiero a las que se confían, en las que se apoyan, en las que saben que están ahí, ¿no?, independientemente de donde se encuentren. Es porque uno tiene que ceder a veces y a veces decir, pues no, o sea, no porque yo pienso o estoy enojada o yo quiero esto, voy a decirle esto, ¿no? A veces nos quedamos callados y después decimos, no, imagínate si hubiera dicho algo, ¿no? Porque esto se trata de guardar silencio y escuchar realmente con la verdad y decir, pues realmente quiero ganar una batalla, o sea, quiero tener la razón, pero perder una amistad o perder un familiar o perder un, o sea, a alguien que estimo mucho, nada más por querer tener la razón. Tal vez te dan la razón, pero hasta ahí entonces se va a acabar esa otra relación. Eso se me hizo muy interesante y me puse a pensar, porque yo tengo pocos amigos, pero de muchos años. Y realmente, pues digo, la verdad nunca he tenido un conflicto que digas, uy, es imperdonable, o me voy a pelear, o me voy a defender de mi amiga o de mi amigo. ¿Por qué no? No pasa así, ¿no? Entonces, uno prefiere estar en paz, ¿no? Y hoy vamos a pedir que la paz esté con nosotros. Hoy les envío la paz. Que la paz sea con ustedes, así como con el mundo. Y que sigan el camino de la santidad. Que no olviden que pueden ser felices. Que es otra cosa que se me ha olvidado también en el audio. Hablaba, dice, a veces en esas situaciones, por lo menos, y que psicológicamente, ¿no?, también está comprobado de cómo te cambia. Dice, por lo menos, imagínate una sonrisa en esos momentos. En los momentos de angustia, en los momentos de discusión, no sé. Internamente, ni siquiera tienes que reírte, pero tener esa sensación de que estás sonriendo y te transforma en ese momento. Entonces, sé feliz el día de hoy. Recuerda que la paz está contigo porque eres un santo hijo de Dios. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar esta lección poniendo en práctica, ya saben, si se acuerdan, cada hora y antes de dormir, o cuando ustedes sientan que lo necesitan aplicar, o cuando se acuerden, ¿no? Que la paz sea conmigo, el santo hijo de Dios. Que la paz sea con mi hermano, que es uno conmigo. Y que a través nuestro, el mundo sea bendecido con paz. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.

11 de la mañana en punto, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita, los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 9 a 11 de la mañana. Recordándoles que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. La radio la pueden escuchar a través de sexylovradio.com. Ya arreglamos ahí algo. Las grabaciones, eso todavía no. Y eso sí va a estar bastante difícil. Hoy voy a intentar, me voy a dar un tiempo. Porque ya el viernes que hicimos eso ya estábamos así como que... A ver qué más se puede y no queremos estropear lo que ellos ya estropearon. Estropearlo más, ¿no? Pero bueno. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias por su sintonía. Se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.